Como caminas, me como hasta la raspita. Escucha bien, señorita. Dijo el señor con mucho anhelo, quisiera yo ser caramelo y derretirme en su boquita. Aquellos viejos piropos que mi abuelito decía nunca pasaron de moda, se escuchan hoy todavía. Aquellos viejos piropos que mi abuelito decía nunca pasaron de moda, se escuchan hoy todavía. Santa por delante y Bárbara por detrás. Quisiera ser panadero para amasar tu cuerpo entero. Y niña, tú con tantas curvas y yo que no tengo frenos. Aquellos viejos piropos que mi abuelito decía nunca pasaron de moda, se escuchan hoy todavía. Aquellos viejos piropos que mi abuelito decía nunca pasaron de moda, se escuchan hoy todavía. Aquellos viejos piropos que mi abuelito decía.